llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. El chocolate, pues, es su sabor. Es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. El chocolate, pues, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón. De chocolate morena, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón. Muévete y bate que bate, es su sabor. ¡Viene! Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. De chocolate, pues, es su sabor. Es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. De chocolate, es su sabor. Es su sabor. ¡Dame uno! ¡Hey! Ya me lo aprendí. La 21. Ese coro muchacho. Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. El chocolate, pues, es su sabor. Es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. El chocolate, es su sabor. Llegó mi nena, que espero yo. De pelo suave morena, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón. Caderas que me arrebatan, es su sabor. Viene. Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. De chocolate, pues, es su sabor. Es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón. Llegó el bombón. De chocolate, es su sabor. Es su sabor. Ay, esos cachimbos. Moliendo fuego. Cintura tiene bombón de chocolate, bombón. Ay, qué rico es mi bombón. Bombón de chocolate, bombón. Llegó mi nena, llegó el bombón. De chocolate morena, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón. Muévete y bate que bate, es su sabor. Así. Bate que bate de chocolate. Y bate que bate de chocolate. Y batiendo así. Mi bombón.